Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, en la sintonía de Radio Universidad. Aquí estamos, Alberto Marcos, que se ocupa de la técnica, y Alberto Sansegundo, como responsable último del programa, ofreciéndoos y queriendo compartir con vosotros una nueva muestra de nuestro particular gusto literario y musical. Hoy y la semana próxima vamos a dedicar Buscando Leones en las Nubes a Malí, uno de los países más fascinantes de África, por su historia, por su paisaje, por sus gentes, sobre todo por sus gentes, por sus costumbres, por su cultura y por su música, una de las más ricas del continente negro. Como referente literario de ambos programas, voy a leeros fragmentos de una novela extraordinaria, para mi gusto, publicada por la editorial Destino en el ya lejano año 1996. Se trata de Cita en Tombuctú y su autor es el escritor catalán Pep Subirós. Cita en Tombuctú cuenta en esencia una historia de amor y de pasión. Lisa abandona a Andrés para huir a África, llevada por la fuerza de sus sueños, en busca de la mítica ciudad de Tombuctú. Al poco tiempo, el propio Andrés, espoleado por la ausencia y el deseo, saldrá a su encuentro. La novela se desenvuelve en diversos géneros literarios: el epistolar, la crónica histórica, los libros de viajes, la novela psicológica, la de iniciación. Y se mueve igualmente en diversos planos, de los que destacaré dos de ellos que nos van a servir de elemento clasificador a la hora de organizar las dos emisiones, la de hoy y la del lunes próximo. Por un lado, y esta será la vertiente que os ofreceremos esta noche, hay un nivel que podríamos llamar objetivo, externo, que se reflejará en textos que incluyen descripciones de la ciudad de Tombuctú, que hablan de su rica y misteriosa historia, de sus leyendas, de sus mitos, de su espíritu inmemorial. Para trasladaros esa atmósfera intensa y desconcertante, sugestiva y enigmática, vais a escuchar música, por supuesto maliense, interpretada por algunas de las más destacadas figuras de su fecundo universo musical, mostrándoos un mosaico que espero que, como a mí, os parezca deslumbrante. De la segunda faceta del libro, la que llamaré vertiente subjetiva del mismo, os hablaré la semana próxima. Dejadme deciros ahora tan solo que su núcleo gira sobre las reflexiones, los pensamientos, la visión singular que los protagonistas nos ofrecen de su experiencia africana, aderezada con música que, teniendo a Malí como centro, supone sin embargo un acercamiento ajeno, con un punto de extrañeza, un acercamiento con criterios musicales europeos, como corresponde a la mirada de Lisa y Andrés, dos españoles, sobre la realidad maliense. Pero eso será dentro de 7 días y ahora ya no tenemos tiempo para más presentaciones. De modo que allá vamos. Espero que disfrutéis de este exótico viaje a Malí que os propone Buscando Leones en las Nubes. Todos los europeos queréis saber cómo es Tombuctú. Lo es todo y no es nada. Es la más rica y la más pobre de las ciudades. Es un refugio, una frontera entre dos mundos. Es el centro de nuestro universo, pero para nosotros el centro es un lugar vacío. Thank you. kanyima kanawa. Ne kanyima kanawa. Kanyina koroneko, nina esekela, ikanawa kaneto. Muna bila koduma rosa, ama konongi bolumina. Kakana sanungi maminyo maefolo, ikana wakaneto. Tombuctú, la más mítica de las ciudades, el más duradero de los mitos. Un lugar preciso, sí, pero a medio camino de todo. Un río entre las dunas, un puerto en medio del desierto, un mercado inmenso en pleno vacío, la gran capital de no se sabe dónde, de no se sabe qué. Antes, centro, vientre y cerebro de imperios legendarios y aventureros de todo tipo. Hoy, un poblado miserable, despreciable, despreciado, el culo del mundo, un espectro de ciudad, ni muerto ni vivo, incierto y obsesivo como el recuerdo vacilante de una melodía olvidada. Todos los redactores de guías turísticas hablan de Tombuctú acusadoramente, como si fuese una de las mayores estafas que jamás les hubiesen hecho. Un lugar de difícil acceso que después de haberlo tenido todo, ahora no es nada. Ni una ciudad viva y floreciente, ni un museo al aire libre, sino un villorrio triste, sucio y polvoriento que no está a la altura de su fama, sin otro atractivo que una nueva vieja mezquita reconstruida 100 veces, imitándose siempre a sí misma. Uno de los mayores espejismos de la historia. Seguramente tienen razón. Las guías turísticas casi siempre la tienen. Pero me molesta que hablen de Tombuctú con ese tono pretencioso, groseramente aristocrático, como si la acusasen de no haber sabido morir a tiempo, de no haberse suicidado, de haberse aferrado a la vida, de haberse sometido a todos los conquistadores, a cualquier precio, de haber resistido todas las agresiones, encamándose con todos los invasores, y en esta sórdida resistencia haber quemado todas sus energías, haber consumido todas sus reservas, de no haber dejado ni siquiera unas buenas ruinas para contemplar. Como si la mera vida no fuese la mayor de las victorias, el más heroico de los esfuerzos, el más sorprendente de los espectáculos. Tombuctú, siempre derrotada, siempre triunfante. Thank you.

ciudades, sueños, ruinas, recuerdos, quimeras, un polvorín de ambiciones, una arruga en el paisaje, mil heridas en el alma. Todos los exploradores perseguían una doncella, una ciudad joven, virgen y resplandeciente. Lo que finalmente hallan es una vieja yerma, arrugada, que durante siglos se ha entregado a todos los invasores. ¿Qué es una gran ciudad sino una vieja puta que ha sido capaz de doblegar a todos sus conquistadores? Hay un país, al sudoeste de Libia, más allá del gran desierto, relata Heródoto, que ellos, los comerciantes cartagineses, suelen visitar. Me han dicho que después de un viaje muy largo y fatigoso, llegan a una playa donde descargan sus mercancías. Tras disponerlas ordenadamente sobre la arena, las dejan ahí y ellos se alejan y encienden unas grandes hogueras humeantes para hacer notar su llegada a los habitantes de aquellas tierras. Al ver el humo, los nativos salen de sus poblados y se dirigen a la playa, se acercan a las mercancías, las observan y, poniendo junto a ellas tanto oro como creen que valen, desaparecen de la vista. Entonces, son los cartagineses quienes se aproximan y, si juzgan que el oro es suficiente, lo recogen y se van. Pero si no les parece bastante, no tocan el oro y se retiran de nuevo y reavivan los fuegos hasta que el humo vuelve a cubrir el cielo. Los indígenas comparecen de nuevo y añaden oro, y así se repiten las idas y venidas hasta que todos se dan por satisfechos. Ninguno de los dos bandos trata injustamente al otro. ya que ni los cartagineses tocan nunca el oro hasta que éste alcanza el valor de las mercancías, ni los nativos se apoderan de éstas mientras los otros no se han llevado el oro. Fundada a finales del siglo XI, el nombre de la ciudad parece aludir a la mujer que, según la leyenda, fue la primera moradora permanente del oasis cercano al Nger-Engeren, el río de los ríos, en lengua tamashek, donde los nómadas tuaregs abrevan su ganado. Tombuctú querría decir, según esta versión, la mujer del gran vientre. O quizás el lugar de la gran duna, dicen otros. En todo caso, gran duna o gran vientre, estratégicamente situado en el punto de encuentro entre el gran río y el gran desierto, muy pronto el oasis se transformaría en un mercado permanente, y Tombuctú devendría en muy poco tiempo una ciudad rica y próspera, la bisagra comercial y cultural entre el África mediterránea y las regiones del Sudán y de Guinea. Un mundo fabuloso, huérfano de sal, pero rebosante de oro y de todo tipo de lujos y riquezas. En Tombuctú se encontraban e intercambiaban sus productos, oro, sal, esclavos, dátiles, guindillas, almizcle, ambarina, algodón, cuero, nueces de cola, ámbar rojo y ámbar gris, cuentas de vidrio, plumas de avestruz, goma, marfil, sedas de Granada y de Damasco, telas de lino y de algodón de Inglaterra y de Bornú, mercaderes, artesanos, pastores llegados de media África en caravanas gigantescas, mandingos y bereberes, peuls y bambaras, árabes y sonrais, wolofs y saracolés. chamakalana sampare banina tumutu wasa duniya na jense ahmede baba kera sabunuma Sonabadeya deye tomoto, sona singiya deye tomoto, sona keleya deye tomoto, sona horonya deye tomoto, sona doniya deye tomoto, sona deya usinyogoni. Y con todo, a pesar de su riqueza, Tombuctú jamás tuvo un ejército propio que la defendiese de los agresores, como tampoco erigió nunca murallas ni fortificaciones de ningún tipo. Una ciudad que nunca pretendió edificar un estado ni imponer su ley. ¿Por qué? No lo sé. Dudo que nadie lo sepa. A menudo los poderosos se comportan de manera muy extraña. Durante siglos, los grandes señores de Tombuctú prefirieron pagar a quienes les atacaban, ceder a su chantaje o sobornarlos y comprar a plazos una paz siempre precaria antes que armar su propio ejército. ¿Les resultaba más barato? Es dudoso. ¿Les repugnaba? En todo caso, no parece que fueran especialmente avariciosos. Solos en medio del gran desierto, prefirieron construir escuelas, mezquitas y universidades antes que palacios, murallas y cuarteles. Y si alguna vez se hartaron de la bribonería de los tuaregs, su máxima venganza fue prestar vasallaje a un señor más aguerrido. Tombuctú es una ciudad mítica, antiguamente riquísima y poderosa, una encrucijada de caminos por los que transitaban mercaderes de medio mundo, pero ahora triste y arruinada, sitiada por el desierto. Es verdad, pero a lo largo de este viaje he aprendido que esto no significa gran cosa. Gardaya también es una isla en mitad de la nada, y el Golea, e Inshallah, y Taman Raset. Y a pesar de la pobreza, del calor, del polvo, cada uno de estos lugares es un auténtico milagro, un lujo extraordinario. Cuando llegas a uno de ellos, después de centenares de kilómetros de arena y piedras, de insolación y de desolación, es como llegar al Edén. J'ai trouvé le métro, n'est pas un petit boulot, mais je suis un d'autres pays. Adieu, ça va. Thank you. métro n'est pas un petit boulot. Mais je suis, seulement des bombes. Donnez-nous des motopompes pour qu'on puisse quand même venir à nos besoins naturels pour trouver la vie et le savoir et la sagesse. Con este magnífico blues de Ali Farka Touré, autor e intérprete también de la sintonía de Buscando Leones en las Nubes desde nuestro primer programa, hace ya más de 8 cursos, ponemos punto final a la emisión de hoy. La primera de las dos que dedicaremos, la segunda será el lunes próximo, a ese deslumbrante país que es Malí. Para trasladaros a los ambientes malienses, os he leído textos extraídos de Cita en Tombuctú, una espléndida novela de Pep Subirós, publicada por la editorial Destino. Y entre los textos hemos escuchado canciones interpretadas por grandes músicos de Malí. Por orden de aparición, Habib Koité, Keletegui Diabaté, Tom Diakaté, Boubacar Traoré, Mamoussi Dibé, Bié Farka Touré con Toumani Diabaté, Issa Bagayogo, Rokia Traoré y el citado y tan querido por nosotros, Ali Farka Touré. Terminamos ya, no nos queda apenas tiempo. Alberto Marcos en los controles técnicos y Alberto Sansegundo como inventor del programa, os decimos adiós hasta el lunes próximo, hasta la segunda parte de esta miniserie dedicada a Malí. Pasad una buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Can I have been good? Yeah, because I'm good enough.